Ustedes, patéticos tontos, deben darse cuenta de que los negros ya no van a aceptarlo. Pero en cuanto bajo del escenario, vuelvo a ser tan solo otro negro para todos ellos. ¿Por qué no los echas del equipo? Yo no quiero jugar con ninguno de esos animales negros. Cállate. Lo único que harán es comerlo vivo y escupirlo igual que a todos los demás negros cuando se pasan de la raya. Ve que le hacen sexo oral a un hombre negro y no lo soporta, ¿verdad? ¿Quieres cerrar la maldita boca? Muchos creen que odio a los negros, pero... pero no. Y la organización tampoco. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. WELOVE 108 FM. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 6 de junio del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelícula en Hable con el Programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner y en iTunes. Y en este fin de semana, aquí en De Película de Caracol Radio, mientras escuchamos de fondo a Public Enemy con su canción Fight the Power, estaremos en un top 40 de películas que tienen que ver con el racismo en los Estados Unidos de América, todo debido a esa nueva ola de violencia que se ha desatado en la Unión Americana después de la trágica muerte, del asesinato por parte de oficiales de la policía de George Floyd el pasado 25 de mayo. Y aquí en De Película de Caracol Radio iremos del 40 al 1, recorriendo esos largometrajes que muestran un problema que nunca se ha ido, que simplemente tiene pausas y que de un momento a otro vuelve a avivarse esa llama maldita de la segregación racial, del racismo, de la violencia en los Estados Unidos de América. Así que recorreremos a través del cine el racismo en los Estados Unidos de América en el cine. Número 40. Todos corrían en el centro comercial, todo el mundo. Las perras salían de las tiendas de modas con todo, echaban galletas de las pastelerías, los negros se llenaban el estómago y yo tirándole a todo el que veía que se atravesaba. Hola. Hola. Vine para que lo supieran, fue para todo el mundo, ¿me entienden? Hola, Tri. Se perdieron de la acción, negros cayendo por todas partes, muertos de todos colores. En el número 40 aparece un gran largometraje de 1991 del maestro John Singleton, que apenas lo hizo cuando tenía 24 años de edad, Boys in the Hood, Los Dueños de la Calle, una película que también tuvo el guion de John Singleton, y en el reparto actores muy reconocidos, también músicos: Ice Cube, Cuba Gooding Jr., ganador del Oscar de la Academia, Lauren Fishburne y Tyra Farrell. Y esta historia, además de las difíciles condiciones de pandillas y de pocas oportunidades que se viven en los barrios negros de los Estados Unidos de América, también, como escuchábamos ahí de fondo, muestran el racismo no solo por parte de la gente blanca que habita Norteamérica, sino también de los propios afroamericanos que se enfrentan entre sí en esas guerras de pandillas que cobran la vida por igual, de buenos y malos. Y aquí la historia tristemente muestra a un joven que era la promesa, que podría haber sido un gran jugador de fútbol americano, pero que infortunadamente cae en esta guerra de pandillas, y donde se demuestra que las oportunidades son pocas para los muchachos que crecen en medio de la violencia, el narcotráfico y la guerra. Nuestro lugar número 40 de 1991, Boys in the Hood, Los Dueños de la Calle. Opresión. Así, sin importar la carrera que escojas, estarás listo para despegar. Prepárate para la vida. El ejército es todo lo que puedo hacer. Rick, date prisa. No puedo terminar de freír el pescado sin eso. Hijo, trae la chanizo, harina de maíz. Número 39. But I ain't joined this motherfucker just to get my ass kicked. We must turn the other cheek, brothers. Remember, the meek shall inherit the earth. Wait, hold, look, what we need to do is pray for their forgiveness. They know not what they do. Hey, no offense, Reverend, but they've been practicing on us for 400 years. I think they know exactly what they're doing. Amen to that. Brother Malcolm. El lugar número 39 es para una película de 1995, Panther, o Los Panteras, o Los Panteras Negras, una película que nace de una novela de Mario Van Peebles, que después hace el guión y dirige este largometraje, donde en el reparto aparecían Joe Don Bake, también Booking, Woodbine y Kadeem Hardison. Y esta coproducción entre los Estados Unidos y el Reino Unido narra los orígenes de ese grupo llamado Los Panteras Negras, que después del fracaso de la lucha del doctor Martin Luther King, empiezan a desencadenar una serie de enfrentamientos de la población afroamericana y la policía. Allí aparecen los Panteras Negras como un brazo armado, una lucha de la comunidad negra para intentar defender sus derechos, y el FBI trata de minarlos a través de la introducción de drogas al interior de esta organización. Una película cruda y visceral del año de 1995, nuestro lugar número 39, Panther, Las Panteras Negras. It don't listen when we sing, pray, or beg. But believe me, they see some disciplined brothers with guns, they're gonna pay attention fast. They're gonna know that the Black Panther Party for Self-Defense is serious about defending the rights of our people. Dig it. All power to the people. All power to the people. All power to the people. Número 38. Your black ass wouldn't be on this bus right now. You know why? Why? Because he was the only black leader who had the balls to call for this march. You know why? Why? Because as far as so-called black leaders go, Louis Farrakhan is the only free black man in America. And you know why? Why, nigga? Because his only allegiance is to his God, Allah, and his people. Oh, nigga, come on, man. You're gonna have to admit that the man is self-serving. Everybody's self-serving. Llegamos a la posición número 38 con un largometraje de 1996 titulado originalmente Get on the Bus, que se presentó en varios países como La Marcha del Millón de Hombres. Y aquí aparece un hombre que estará muy presente en nuestro conteo, el maestro Spike Lee, uno de los hombres que a través del cine ha criticado esa segregación racial y el racismo que se vive en Norteamérica. Y esta película tenía en el reparto a Richard Belzer, D. Andrew Bonds y también a Isaiah Washington. La historia, inspirada en hechos reales, la manifestación a la que se refiere fue una concentración histórica que reunió a cientos de miles de jóvenes afroamericanos en la capital estadounidense, en Washington, con el objetivo de reivindicar esos derechos de los desvalidos, de la minoría negra. Esto se presentó en 1995 cuando un reverendo convocó a 1 millón de afroamericanos en Washington, D.C. para celebrar una marcha. Un grupo de ellos en Los Ángeles organiza ese viaje del que habla la película, esa marcha, para tratar de llegar con los ideales y con la defensa de los derechos civiles. Estuvo en el Festival de Cine de Berlín en la selección oficial de largometrajes, nuestro lugar número 38 de 1996, Get on the Bus o La Marcha del Millón de Hombres. You haven't seen much. Now I told you about riding my ass, especially without my permission. Hey, you gay? Yes. That's okay. You might be gay. You might be black, but as long as you are Republican, you are right. We are an endangered species, just like that owl on the side of the bus. See, but it's niggas like Flip. Niggas like Flip. Número 37. Citizens Council's already raised thousands for your defense. Money's pouring in from all over the South. Ooh, nice, like this. What do you think, boys? Hello, Mr. Beckles. Glad to see you. Mighty glad to be here. And isn't it true that your husband was the first to attempt to integrate the University of Mississippi? Yes. And at the time of his death, he was involved in a lawsuit to integrate the public school system, wasn't he? Yes. Well, your husband must have had quite a few enemies, would you agree? Yes, he did. Your eldest boy, his name is Kenyatta, isn't it? Darryl Kenyatta Evers. Posición número 37 para una reflexiva película de 1996 dirigida por Rob Reiner, un hombre del cual hablamos en nuestro fin de semana pasado porque fue el mismo que realizó This is Spinal Tap, y aquí en 1996 se metió en los terrenos del drama inspirado en hechos reales con la película Ghost of Mississippi, Fantasmas del Pasado. Se presentó en algunos países. En la producción aparecía Mark Shyman y como protagonistas Alec Baldwin, Whoopi Goldberg, James Woods y Virginia Madsen, entre otros también estaba Craig Nelson. La historia se presenta en los años 60, en la medianoche del 12 de junio, muy cerca para celebrarse esa fecha. Una bala acaba con la vida de un activista que estaba involucrado en la defensa de los derechos civiles, llamado Medgar Evers, secretario de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color en el estado muy racista, el estado sureño de Mississippi. Su asesinato se le atribuye a un supremacista blanco, Byron de la Bigwig, que resulta tristemente absuelto tras dos juicios que se consideran nulos, y han pasado 30 años desde aquellos hechos, y por eso un abogado se da la tarea de hacer justicia, aunque ya han pasado más de 3 décadas. Nuestro lugar número 37 de 1996, Ghost of Mississippi, Fantasmas del Pasado. Mr. Beckwith is not guilty. That's what the proof will show. Thank you. State may call its first witness. The state calls Merle Evers. Número 36. Bullshit. You have something to add? Me? Yeah, I did. Look. Your biggest athletes, right? Movie stars. Hell, guys, my president is black. Okay, sometimes I think the hardest thing to be in the American workforce right now is an educated white guy. You're not serious. Hey, look, you guys still got affirmative action. That's all I'm saying. I'm sorry. What exactly are you doing here? All right, check this out. Ready? Llegamos al lugar número 36 con una película titulada originalmente Dear White People o Querida Gente Blanca, un largometraje escrito y dirigido por Justin Simien y que tenía en el reparto a Tyler James Williams, la hermosa, preciosa Tessa Thompson y también Brandon Kell. Y esta película de Lionsgate mezclaba con fineza el humor negro, además de tratar el tema del racismo, y lo hizo desde el punto de vista del cine independiente en los Estados Unidos de América, retratando la historia de 4 estudiantes afroamericanos que asisten a una muy reconocida universidad, Ivy League, donde estalla un motín cuando tiene lugar una fiesta de los afroamericanos organizada por los estudiantes blancos. La película lo que hace es, a través de ese humor negro y de diálogos muy bien construidos, explorar esa identidad racial en América y de cómo tratan de convivir los blancos y los afroamericanos, pese a que siempre está ahí esa llama, esa chispa que puede prender el polvorín de lo que se ha vivido recientemente en la Unión Americana. Estuvo en el Festival de Cine de Sundance y recibió el premio especial del jurado en 2014, nuestra producción Dear White People o Querida Gente Blanca. And I'm doing things my way. Oh, your way. Oh, excuse me. Okay, serious question. Do you know? Yeah, I know your dad is present. Good. He's the same one that has been pushing to break up this house for a decade. What's wrong? Is he afraid letting the Negroes gather in groups might start a little rebellion on his plantation? Número 35. Los negros deben ser admitidos en las universidades estatales. Disculpe. Mi compañero y yo probaremos que bloquear la admisión a los negros en las universidades estatales no solo es malo, es algo absurdo. El pueblo negro no solo es un color en la tela de este país. Son el hilo que lo sostiene todo unido. Consideren los registros legales e históricos. Mayo 13 de 1870. Llegamos al lugar número 35 aquí en De Película de Caracol Radio, nuestro top 40 acerca de esas películas que reflejan el racismo en los Estados Unidos de América. Y llegamos a 2007 con una producción de 123 minutos de duración con el guion de Tony Sherman, basado en la historia de Jeffrey Porrow y con la dirección y el protagónico del gran Denzel Washington. La cinta The Great Debaters o Los Grandes Debatientes, una producción que además tenía Forest Whitaker, Jermaine Williams y Nate Parker. Y aquí Marshall Productions tomó nuevamente hechos reales que se vieron por allá en 1935 cuando se narra, se hace un biopic de Mel Tolson, un profesor de historia afroamericana en el Wiley College de Texas, del estado de la estrella solitaria, que en esa década, en los 30, inspiró a sus estudiantes a formar el primer equipo de debate de su colegio luego de que se enfrentara en la final contra la Universidad de Harvard en el campeonato nacional. Y aquí se veía cómo los blancos y los afroamericanos sostenían sus diferencias ideológicas a través de un debate y no tanto con la violencia. Nominada al Globo de Oro a Mejor Película Drama en el año 2007, nuestro lugar número 35, The Great Debaters. Si no le hubieran impuesto al sur algo que no querían, yo seguiría encadenado y la señorita Buque estaría huyendo de su amo. ¿Qué razón tiene ese chico? Sí, lo admito. Es cierto, demasiados blancos sufren de la enfermedad del odio racial. Y por el racismo, sería imposible que un negro fuera feliz en una universidad de blancos en el sur. En eso tiene razón. Número 34. Juega con muchachos de color. ¿No le preocupa que este tipo de jugador pueda resistir la presión a nivel nacional? Mi equipo es defensivo. Obstruye. ¿Qué insinúa al reclutar a tantos jugadores de color? Soy entrenador, no insinúo nada. Pero le diré algo. Sí, gracias, señor. Solo una pregunta. ¿Señor Rupp? ¿Señor Rupp? Perdone, señor. Señor, queremos saber. Por favor, entrenador. Por favor. Perdón, señor. Buen juego. En los últimos segundos, ¿qué le dijo a los chicos? Faltaban 20 segundos, les dije, una buena jugada. Una jugada que hemos usado años y años. En el top 34 aparece una producción de Walt Disney Pictures, una película también inspirada en hechos reales de los años 60, Glory Road, Camino a la Gloria, de 123 minutos de duración, con el guion de Christopher Cleveland y la dirección de James Garner. Aquí en el reparto aparecían Josh Lucas, también el maestro y ganador del Oscar John Boyd y Austin Nichols. La historia se desarrolla en 1966 cuando un entrenador de Texas, Don Haskins, el rol a cargo de Josh Lucas, lleva el primer equipo de baloncesto integrado únicamente por afroamericanos al campeonato nacional de la NCAA, a la National Collegiate Athletic Association, que es la que se encarga de reunir todas las universidades en una liga que tiene carácter casi que de profesional y donde las estrellas saltan de ahí a la NBA. Pues esta producción mostraba esa difícil situación de estos afroamericanos tratando de jugar contra no solo sus rivales, el quinteto que enfrentaban, sino también contra el público hostil que lanzaba arengas de racismo. Nuestro lugar número 34 del año 2006, Glory Road, Camino a la Gloria. Ah, tú eras el último en la banca. Stevens, el más hábil de la segunda mitad, descubierto por Will Badoin. Número 33. Señora Atwater. ¿Quién diablos es usted? Señora Atwater, somos de la NAACP. ¡Ya! Noticias de la WDNC a las 9 de la mañana. Repetimos nuestra historia principal. Hay un gran revuelo en los tribunales del distrito del condado. Hay una fuente que afirmó que no querrían estar en los zapatos del juez Les Hall por esta mañana. Buenos días, señoría. En el top 33 aparece The Best of Enemies, El mejor de mis enemigos, ¿es un largometraje del año 2019 de 133 minutos de duración de los Estados Unidos, inspirado en el libro de Osha Gray Davidson y con la dirección y el guión de Robin Bissell. En el reparto aparecía Tara J.P. Henson, el maestro Sam Rockwell, ganador del Oscar de la Academia, la hermosa Anne Heche y Wes Bentley. Y Astute Films nos llevó nuevamente una historia inspirada en hechos reales también en los años 60, que recrea la amistad entre Anne Atwater, el rol a cargo de Tara J.P. Henson, una activista que no tiene pelos en la lengua y que pues sostiene esa amistad con Claire Bonne Paul Ellis, el rol a cargo de Sam Rockwell, un miembro de alto rango del Ku Klux Klan, esa organización criminal dedicada a la persecución y al asesinato de los afroamericanos, y por esto es el foco de atención de The Best of Enemies, como dos personas de ideologías y de congregaciones diferentes pues tienen una amistad que sacudió a Norteamérica y que no podían creer que se entablara semejante relación. Del año 2019, de nuestro lugar número 33, The Best of Enemies, o El Mejor de Mis Enemigos. Han tenido buenos resultados. Wilbur, haz que venga de inmediato. Número 32. You've been back from overseas. Oh, just a couple of weeks. Much obliged, Miss Triple Banks. You give yourself a wonderful day. Take care. It's all right. It's just a car. It must have backfired. La posición número 32 es para una película que fue distribuida por Netflix y que estuvo producida por Black Bear Pictures. Se trata de Mudbound, del año 2017, de 134 minutos de duración, con el guión de Virgil Williams y la dirección de Dee Reese. En el reparto aparecían Gary Hedlund, Kerry Mulligan, Jason Clarke, qué gran actor, Jason Mitchell y Mary J. Blige. Y esta historia mostraba el racismo en los años 40 en los estados del sur, cuando dos hombres, uno afroamericano y otro blanco, regresan de la Segunda Guerra Mundial a su hogar después de haber combatido en el frente y después de haber tenido durante ese periodo de guerra el derecho a ser tratados igualitariamente. Pero infortunadamente, cuando regresan, la pesadilla vuelve, porque en esa población rural de Mississippi tendrán que adaptarse a su nueva vida, donde el racismo es imperante en esta región y donde incluso una amistad entre el protagonista Gary Hedlund, un hombre blanco, y un afroamericano, pues no es bien vista, y empiezan a verse perseguidos los dos. El racismo también aplica para la gente blanca. Nuestro lugar número 32 de 2017, Mudbound. Extraordinary man to beat all that. Violence is part and parcel of country life. I learned how to stitch up a bleeding wound, load and fire a shotgun. My hands did these things, but I was never easy in my mind. Way down in the water, I held his heartbeat in my hand. Way down in the water, all that time he was gone. Número 31. Ustedes, patéticos tontos, deben darse cuenta de que los negros ya no van a aceptarlo. Todo este país es un almacén. Un maldito almacén de ira negra que está esperando para explotar. Quiero que todos ustedes usen el teléfono, llamen a la NAACP Corps, o quien quiera escuchar sus patéticos traseros y me ayuden a mantener a los negros fuera de las calles. Boku, huelo tu trasero desde aquí, ¿qué rayos esperas? ¡Ay, santo Dios! Sí, sol, dame de ese jugo de ciruela pasa. Uf. En el lugar número 31 aparece una película del año 2013, dirigida y escrita por Lee Daniels, de 132 minutos de duración, The Butler, El Mayordomo. En el reparto aparecían grandes estrellas del cine y de los medios en los Estados Unidos, Su Majestad Oprah Winfrey, también Forrest Whitaker, ganador del Oscar de la Academia, David Oyelowo, Cuba Gooding Jr., John Cusack, Terrence Howard, Lenny Kravitz, ¿sí? También el cantante James Marsden interpretando al presidente John F. Fitzgerald Kennedy. Mi papá no es un negro. También Alan Rickman, que era Ronald Reagan, Lee Schreiber, que era ese presidente que teníamos ahí de fondo, ¿no? Ese hombre que pronunciaba fuertes palabras contra los afroamericanos, y el gran protagonista Cecil Gaines, la historia de este hombre basada en hechos reales, que fue mayordomo jefe de la Casa Blanca durante el mandato de 8 presidentes, incluyendo los que nombramos entre 1952 y 1986, lo que le permitió ser testigo directo de la historia política y racial de los Estados Unidos de América, el asesinato de Martin Luther King, la defensa de los derechos civiles, también la incursión de Malcolm X y la situación de la guerra de Vietnam, como ciertas personas pues recibían esos derechos civiles so pena de ir a combatir en favor del ejército americano en esa incursión armada por parte de los Estados Unidos de América en tierras extranjeras. Una película que, insisto, hace un vistazo interesante y nos lleva a través de gran parte de la historia de los Estados Unidos de América en sus 132 minutos de duración, pero sobre todo nos da los diferentes puntos de vista acerca del racismo de nada menos y nada más que de 8 presidentes de la Unión Americana. Muy recomendada, nuestro lugar número 31 del año 2013, The Butler o El Mayordomo. Y pagar para que mataran a mi hijo. Una vez más, los golpearon. Esta vez tan feo que la prensa lo llamó el Domingo Sangriento. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 4 de la mañana y 33 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva. Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El técnico de la selección peruana de fútbol, el argentino Ricardo Gareca, solicitó al gobierno nacional y a la Federación Peruana de dicho país ponerse de acuerdo lo más pronto posible para el regreso de las actividades del fútbol. Yo creo que el gobierno y la federación se tienen que poner de acuerdo cuanto antes los protocolos. Y ya ponernos en campaña. El presidente de la República dijo en junio que ya hay que empezar a entrenar. Ahora no, el 30 de junio. Si es el 30 de junio, esto se empieza a dilatar cada vez más y cada vez más. No, junio, la primera semana, ya empezar a entrenar. Para eso es necesario activar todo. Cada uno se tiene que adaptar y cumplir lo que establece el Ministerio de Salud. Ahora, dentro de estos protocolos, viste, hay que estar a la altura, las instituciones tienen que estar a la altura. En países como Perú, al igual que Colombia, sigue la incertidumbre sobre el regreso del fútbol profesional. Mi deseo es finalizar mi carrera en el Real Madrid. Así lo comunicó el mediocampista alemán Toni Kroos, compañero del colombiano James Rodríguez, quien dijo que aún tiene 3 temporadas de contrato más con el equipo español y, a los 33 años, evaluará su capacidad física para ver si se puede mantener en la élite, pero su deseo es terminar su carrera con el 13 veces campeón de Champions League. Real Madrid regresará a competencia el próximo domingo 14 de junio ante el Eibar a partir de las 12:30 del mediodía, hora colombiana. Mi amor, ya vengo que voy a hacer los giros. No, señor, no más excusas. Para eso está Interrapidísimo. Es verdad, es tiempo de quedarse en casa y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en interrapidísimo.com. En Interrapidísimo salimos por ti. Vigilado Mintic. Número 30. Por favor, si la maquinaria no falla, lo haré. Y ya arriba, el pueblo deberá mantenerla ahí, se acabó. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, en este Top 40 acerca de esos largometrajes que hablan del racismo en los Estados Unidos de América. Y estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino pertenecen a una extraordinaria producción del año 2012 dirigida por Steven Spielberg con el guion de Tony Kushner. Se trata del largometraje Lincoln, de 149 minutos de duración y de 2012, protagonizado magistralmente, como él lo sabe hacer, por Daniel Day-Lewis, ganador del premio Oscar de la Academia, agregó otro por esta magnífica interpretación del presidente de los Estados Unidos que fue asesinado. Estaba en compañía de Sally Field, Tommy Lee Jones, David Strathairn y Joseph Gordon-Levy, entre otros. La historia de la 20th Century Fox, por supuesto inspirada en hechos reales en el siglo XIX, en plena guerra de secesión en los Estados Unidos, cuando se enfrentaron contra los Estados Confederados en 1865, y mientras esa guerra civil americana avanzaba, el presidente Abraham Lincoln se debatía entre dos opciones. Al proponer esa enmienda que prohibía la esclavitud en los Estados Unidos, pero eso le planteaba un dilema. Si la paz llegaba antes de que se aprobara la enmienda, el sur tendría el poder de rechazarla y continuar con la esclavitud. Pero si esa paz llegaba después, miles de personas seguirían muriendo en los campos de batalla. Y en esa carrera contrarreloj viene esa doctrina que le sembró tantos enemigos al presidente Abraham Lincoln y que terminaría, repito, en su asesinato. Dos premios Oscar, además de el de mejor actor para Daniel Day-Lewis, también mejor dirección artística, de las 12 nominaciones que tuvo. Nuestro lugar número 30 del año 2012, Lincoln. No vamos a comprar nada. Solo necesitamos 20 votos. En mi segundo periodo habrá puestos que ocupar. Señor presidente, el señor y la señora Jolly, que vienen de Missouri para... York City, señor presidente. Señor Jolly. Señora. Número 29. El general Hunter reunió a un grupo de esclavos de los campos. Los consideró fugitivos y los metió en campamentos como ganado. Después el Departamento de Guerra decidió darles bayonetas en vez de armas. Por supuesto desertaron, y yo lo entiendo. Robert, gobernador, ya conoce a mi hijo. ¿Cómo estás, Robert? Robert, gobernador, te presento a Frederick. Hola. Douglas. Señor Douglas. Llegamos a la posición número 29 con una película que también, al igual que nuestro lugar anterior, habla de la guerra de secesión en la Unión Americana. Una extraordinaria, descollante producción de 1989, de 117 minutos, dirigida por Edward Zwick, el mismo hombre que hizo El Último Samurái. Se trata de Glory, Tiempos de Gloria. Una producción protagonizada por Matthew Broderick, una de las pocas buenas películas que ha hecho este actor, al lado de Denzel Washington, que ganó el Oscar a Mejor Secundario, Cary Elwes, Morgan Freeman, Andrew Bauer, entre otros. Y TriStar Pictures nos llevó este drama de la guerra de secesión, donde por supuesto existía el racismo, nuestro tema del Top 40, y se desarrolla entre 1861 y 1865, cuando ese ejército confederado, los sureños, se enfrentaron contra las tropas de la Unión del Norte, y allí los militares deciden hacer uso de la mano de obra y de la fuerza de los esclavos, de los negros, en esa doble moral que siempre ha caracterizado al gobierno de los Estados Unidos cuando se trata de un conflicto bélico, porque no le reconoce a los afroamericanos los derechos civiles, a los que tienen, por supuesto, todas las bondades que deberían tener. Pero en el frente de batalla, cuando se trata de una guerra, ahí sí los llaman a engrosar las filas y les ofrecen todo tipo de oportunidades y de garantías. Y allí nace ese Regimiento 54 de Massachusetts, que fue el primero y el más valeroso de los batallones formados por negros, que estaban bajo la dirección del coronel Robert Gould y Capitán Shaw, que fue el encargado de organizarlos. Una película que ganó 3 premios Oscar, además de Denzel Washington, a fotografía y sonido. De 1989, Glory, Tiempos de Gloria. Oye, Robert, ¿qué ocurre? Voy a aceptarlo. serio? Sí. Número 28. ¿John, has bebido? No. Muy bien. Relájate, yo me hago cargo. Su licencia y registro. Estaba abajo del volante. ¿Qué sucede? Hola, Huracán. No sabía que eras tú. Sí, soy yo. ¿Qué sucedió, tío? Buscamos a dos negros en un auto blanco. ¿Dos negros y ya? ¿Ah? En la posición número 28 aparece una reflexiva y estremecedora cinta de 1999 de Norman Jewison. Se trata de The Hurricane, el huracán Carter de 140 minutos de duración, que tenía como gran protagonista Denzel Washington, acompañado de la hermosa Deborah Cara Unger, John Hannah y Lee Schreiber. Universal Pictures llevó a cabo este biopic inspirado en hechos reales que se presentaron en las décadas de los 60 y los 70, donde Rubin The Hurricane Carter era un boxeador negro que estaba en los pesos medios y que optaba por el título. Sin embargo, esos sueños que tenía de ser el gran campeón se vinieron abajo cuando, como escuchamos ahí precisamente en esa escena que tenemos de fondo, es requerido por la policía y por ser sospechoso de transportarse con otro hombre afroamericano en un automóvil blanco, fue acusado en junio de 1966 injustamente de un supuesto triple asesinato ocurrido en un bar de New Jersey. Un juicio lleno de errores que le significó a Carter una condena de 3 cadenas perpetuas, lo hicieron escribir un libro donde narraba sus memorias, dar la pelea durante varios años para tratar de obtener justicia y que fuera liberado. Esto inspiró a un joven que iba a visitarlo frecuentemente y que también lo ayudaba a tener ese contacto con el exterior. Basado en hechos reales, una historia que incluso le valió que la historia del huracán Carter fuera inmortalizada en una canción del gran Bob Dylan. Nuestro lugar número 28 de 1999, la impresionante The Hurricane, la historia de Rubin, The Hurricane Carter. No cambies de la pesca. ¡Ya basta! Deja que conteste. Siempre me has perseguido de la pesca. Ahora pretendes culparme de un homicidio, pues te diré algo, no lo harás. Voy a patearte el trasero. Número 27. El último abogado que tuve se sentó donde usted y dijo: Johnny Dean, no te preocupes por nada, todo va a estar bien. Luego me dieron sentencia de muerte. Nos quedamos sin dinero y el dinero se fue con él. ¿Qué es lo que hará diferente? Lo primero que hay que hacer es solicitar un nuevo juicio. Eso ya lo hice. El lugar número 27 es para una película que recientemente estuvo en la cartelera nacional cuando aún estaban abiertos los teatros y de la cual hablamos ampliamente aquí en De Película de Caracol Radio, una maravillosa producción de 2019, Jobs Mercy o Cuestión de Justicia, una película escrita y dirigida por Destin Creedon y protagonizada por el gran Michael B. Jordan, Brie Larson, Jamie Foxx, Oshie Jackson Jr. y Tim Blake Nelson. La historia mostraba ese drama y una biografía cinematográfica inspirada en hechos reales de ese racismo vivido en los años 80 y 90 cuando apareció Bryan Stevenson, el rol a cargo de Michael B. Jordan, un joven abogado que da una batalla histórica contra la justicia, desechó grandes ofertas para trabajar con firmas muy prestigiosas y después de haberse licenciado en Harvard, prefirió irse al estado de Alabama a representar esos casos que muchos daban por perdidos por ese racismo existente al interior de la justicia americana. Y allí conoce al rol interpretado por Jamie Foxx, un hombre que, al igual que el huracán Carter, fue acusado de un crimen que no cometió por simples circunstancias, por un juicio llevado en las peores condiciones y por falsos testimonios. Desde ese momento, el abogado Stevenson se da la tarea de mostrar la inocencia de Macmillan, de Walter Macmillan, y en 1987, a pesar de ser sentenciado a pena de muerte, esa decisión se reversó y a partir de allí se construyó un hito en la justicia de los Estados Unidos y se revisaron varias condenas. Otras personas no tuvieron la misma suerte y terminaron pagando la pena capital. Del año 2019, nuestro lugar número 27, Just Mercy o Cuestión de Justicia. ¿Sabe a cuántas personas han liberado del corredor de la muerte? A ninguna. Número 26. Pesadilla en Greenwich. Thurgood, vas a Bridgeport. ¿Qué? ¿Ahora? No, le juré a Buster que no dejaría... una consulta. ¿Cuántos Thurgoods crees que hay? ¿Cinco? ¿10? Hay solo uno y tomarás el tren mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? Pesadilla en Greenwich, por eso. Thurgood, esposa atacada por chofer negro, por eso. Thurgood, ¿qué tal el miedo controla Connecticut? ¿Cuál es la reacción? Miedo. En todo el país están despidiendo a negros. Las familias blancas temen tenernos en sus casas si no trabajamos. Llegamos al top 26 con esta película cuyos sonidos tenemos de fondo en el español latino del año 2017 y de 118 minutos de duración, titulada simplemente Marshall, dirigida por Reginald Hudlin y protagonizada por Chadwick Boseman, el mismo hombre de Black Panther, Pantera Negra, en compañía de Josh Gad y Kay Hudson. La historia, inspirada en hechos reales, muestra los inicios de la carrera de un abogado perteneciente a una institución de los Estados Unidos de América, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, la NAACP, que trataba de propender por la igualdad en los derechos en la Unión Americana. Y allí aparece Thurgood Marshall, que se convertirá en el primer juez afroamericano de la Corte Suprema de los Estados Unidos en ese Connecticut de los años 40, donde él empieza como abogado defensor de un chofer negro que es acusado de violar e intentar asesinar a su jefa blanca, a Kay Hudson. Una película que de nuevo muestra la no igualdad de condiciones en los juicios que se llevan a cabo en las altas cortes de la Unión Americana. Nuestro lugar número 26 del año 2017, Marshall. Dijo que estarías aquí, nadando. Lindo traje de baño. ¿Quién demonios eres? Tad Lancaster. Secundaria Bridgeport, ¿recuerdas? ¿Trombón? Sí, y sigo tocando, viejo. ¿Qué haces aquí, Tad? Trabajo con la NAACP de Bridgeport. En realidad soy la NAACP de Bridgeport y necesito un favor. ¿Oíste hablar del caso Spell? Número 25. ¿Por qué no los echas del equipo? Yo no quiero jugar con ninguno de esos animales negros. Váyate. Sí, ya lo vi. ¿Tú quién eres? Soy Herman Boone, asistente entrenador. Por lo que estoy viendo, creo que aquí vamos a necesitar toda la ayuda que podamos. ¿Por qué no estás afuera con todos tus amigos gritando? Este es el momento en que me veré con el entrenador Just. Y he venido a mi cita. La posición 25 es para una estremecedora película del año 2000 de Walt Disney Pictures, basada en hechos reales, de 113 minutos de duración. Remember the Titans, Titanes hicieron historia, se conoció en algunos países. Una película nuevamente protagonizada por Denzel Washington en compañía de Will Patton, Will Harris y Donald Faison. Y aquí esta historia nos llevaba a los años 70, cuando en Virginia el fútbol americano es uno de los eventos de mayor congregación por parte de la población y prácticamente es un estilo de vida. Y allá en 1971, cuando se está tratando de llevar a cabo esa integración racial, pues una de las escuelas es obligada a crear un equipo para blancos y negros y el deporte se verá sometido a una prueba de fuego. Y aparece nuestro personaje central, el que escuchábamos ahí de fondo, Herman Boone, interpretado por Denzel Washington, un veterano y muy acertado coach que lleva a los Titans a lo más alto de la disciplina del baloncesto y donde los transforma de ser chicos agresivos y desorientados a ser responsables y a tratar de entender su nueva situación en la sociedad. Una película que muestra muy bien esas diferencias raciales al interior del deporte americano. Nuestro lugar número 25 del año 2000, Remember the Titans, Titanes hicieron historia. Tranquilo, Bill, yo siento lo mismo. Solo quisiera poder patear a esos agitadores y liberales. Esos revoltosos están listos para quemar la ciudad. ¿Quieres que pase como en Watts? Todos los entrenadores del sistema son blancos. Teníamos que darles algo. Número 24. Buenos días, posadero. Dos cervezas para dos viajeros cansados. Aún es temprano. No abro hasta dentro de una hora. Y es para servir el desayuno. Oiga, oiga, oiga, oiga. ¿Qué cree que está haciendo, señor? ¡Saque ese negro de aquí! ¡Ayúdenme! ¡Posa de arro! Recuerde, traiga al sheriff, no al Marshall. La posición 24 es para una de esas polémicas películas dirigidas por el señor Quentin Tarantino, que además la escribió en el año 2012. Tuvo 165 minutos de duración, una película muy, muy larga. Django Unchained, Django desencadenado, ese homenaje por parte de Tarantino al Spaghetti Western, tanto así que contactó al mismo Franco Nero, que fue ese Django original. Y en el reparto aparecían Jamie Foxx, el gran Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington y Samuel L. Jackson, que aquí hizo un papel detestable, un papel muy bien realizado, pero un personaje detestable. La historia se desarrolla en el estado de la Estrella Solitaria, en Texas, dos años antes de estallar la Guerra Civil Americana, y aparece King Schultz, el rol a cargo de Christoph Waltz, un cazarrecompensas de origen alemán que sigue la pista a unos asesinos para cobrar por sus cabezas, y tiene como gran ayudante, como mano derecha, a un esclavo negro, a Django, el rol a cargo de Jamie Foxx, que decide unirse a él porque tiene la promesa de que si ayuda a atrapar a estos asesinos va a ser liberado, y ahí empieza a adentrarse en esos estados del sur. Conoce a su esposa Brumilda, rol a cargo de Kerry Washington, pero empieza a ver todos esos malos tratos y ese racismo exacerbado por parte de Calvin Candy, el rol a cargo de Leonardo DiCaprio, uno de esos lores, uno de esos señores oscuros del sur, que tiene su fortuna por los campos de algodón y por el trato de esclavos. Nuestro lugar número 24 del año 2012, Django Unchained, Django desencadenado, de Quentin Tarantino. Maté, y en ese momento las autoridades me pagan. Y como la esclavitud es un negocio de carne por dinero. ¿Qué es recompensa? Es una clase de premio. ¿Mata hombres y le dan un premio? Número 23. Now when it happens, don't act mad. You gotta look calm. Answer their questions, but don't tell them nothing extra. Keep your hands out your pockets. You drop something, leave that shit where it's at. Maverick. Leave that stuff where it's at. My bad. Now one day y'all gonna be with me and you best bet we gonna get pulled over. I don't mean I did something wrong. Maybe I made a mistake driving, or maybe I ain't do nothing at all. El top 23 es para una película de 2018 de 129 minutos de duración, The Hate You Give, El Odio Que Das. En la dirección estuvo George Tillman Jr., basado en la novela de Angie Thomas. Y como protagonistas aparecían Amanda Stenberg, Russell Hornsby y Lamar Johnson. Y Fox Pictures nos llevó este drama con tintes de cine adolescente y sobre todo con esa visión del racismo en cabeza de Star Carter, una mujercita que está viviendo en dos mundos. Por un lado, ella convive en un barrio pobre, en su mayoría afroamericana, y también tiene que ir a su escuela preparatoria, que hace parte de la élite de los ricos, en su mayoría blancos, y allí ella en uno de estos episodios es víctima y también testigo de un asesinato, de un abuso por parte de las fuerzas policiales contra un joven afroamericano. Desde ese instante, pues ella tiene que convivir con esa pesadilla de recordar ese amargo incidente y también tratar de encontrar su voz y defender lo que cree que es correcto para los afroamericanos en un mundo de blancos. Una producción nominada en los Critics' Choice Awards del año 2018, nuestro lugar número 23, The Hate You Give, El Odio Que Das. Something for my godson Eliza and little girl named Corinne. Man, you coming at me for my music, but you listen to this old stuff. Old stuff? What? You better get up out of here with all that. Pockets the truth. Número 22. Amo Brothers, yo creo que ya conoce al esposo de Minty John. Trabaja conmigo en el Molino Thompson. Claro que lo conozco. Le permití desposarla. ¿Cuál es el punto? Minty y yo queremos formar una familia. Y que nuestros hijos sean libres. Contratamos un abogado que dejó claro que... ¿Contrataron a un abogado? ¿De qué rayos habla este negro, Ben? En el lugar número 22 aparece una película reciente del año 2019, Harriet, una producción de 125 minutos de duración con la dirección de Casey Lemons y el guion de Gregory Allen Howard, inspirado en su propia novela. En esta producción aparecían en el reparto Cynthia Erivo, que canta también el tema central de esta producción, acompañada de Joe Alwyn, Janelle Monae y Deborah Ayonrire. Y esta producción de Martin Chase mostraba ese escenario ya recurrente en el siglo XIX en los estados del sur, la esclavitud que no da tregua, y donde se muestra la historia de Harriet Tubman, la que le da el título a la película, interpretada por Cynthia Erivo, una mujer que después de tratar por las buenas, como escuchábamos ahí de fondo, de llegar a una conciliación para conseguir la libertad, termina viéndose obligada a escapar, a llevar una vida de fugitiva, perseguida por las autoridades, por los cazarrecompensas, por sus propios amos, para terminar en otra concentración ciudadana en los Estados Unidos y liberar a varios esclavos tras haber escapado ella misma de esas cadenas hacia 1849. Además de la nominación a Cynthia Erivo, también ella fue nominada en el apartado de mejor canción en los premios Oscar. Del año 2019, en nuestro lugar número 21, Harriet. Aléjense de mis esclavos. Ya lárguense de mi maldito pórtico. Mucho hubiera vendido a esa chica. Número 21. Chief, yeah? Hey, what's up, Sam? Chief, what's going on? Sam? Y en la posición número 21 de nuestro Top 40 acerca de las películas que reflejan el racismo en la Unión Americana, tenemos un clásico de clásicos, tremendo largometraje, de 1967 y de 109 minutos de duración, dirigido por Norman Jewison, In the Heat of the Night, en el calor de la noche. Como protagonistas aparecían dos monstruos del séptimo arte, Sidney Poitier y el gran Rod Steiger, acompañado de Warren Oates. Y The Mirrors Corporation nos llevó este drama nuevamente escenificado en los estados del sur, donde el racismo se ve a través de dos personajes, el blanco Rod Steiger, el afroamericano Sidney Poitier, en una pequeña población de Mississippi, cuando Sam Wood, interpretado por Warren Oates, descubre el cadáver de un hombre que se dedicaba a la industria. Poco después, detiene en la estación a un hombre negro que supuestamente es sospechoso, pero termina siendo ese detective Virgil Tibbs, interpretado por Sidney Poitier, y desde ese instante estos dos hombres, pese a ese exacerbado racismo de parte de Bill Gillespie, el rol a cargo de Rod Steiger, tiene que trabajar en compañía de Virgil Tibbs y tratar de aclarar el asesinato. 5 premios Oscar obtuvo esta película, incluyendo mejor actor para Rod Steiger, además de mejor guion adaptado. De 1967, In the Heat of the Night, en el calor de la noche. I try to run a nice, clean, safe town here. A town where a man can sneeze and not get his brains beat out. You follow me? Yes. Why don't you tell me how you killed Mr. Coburn? I promise you, you're gonna feel a whole lot better.